E por fim, creo que cabe decir, Manches, que la realización de la Copa América fue un encuentro de muchos intereses, porque la Conmebol tenía sus intereses de transmisión y ya había descartado la idea de ser en Brasil por cuenta del COVID, ¿no? El presidente de la Confederación Brasileira de Futebol está completamente imbricado en situaciones de asedio sexual, sospechas de corrupción. Y se quedó afastado en el último final de semana. Y contaba con la Copa América para poder mantenerse en el cargo de la presidencia. Y es un aliado de Jair Bolsonaro. Tiene buscado en el gobierno la fuerza para se mantener en la presidencia de la Confederación Brasileira de Fútbol. Y por su vez, el gobierno necesitaba de factores positivos para desviar la atención de la COVID. Pero en verdad, la población brasileña ya no tenía tanto interés en la Copa América cuando se realizó aquí, antes de la pandemia, ya no demostró el mismo interés. Los jugadores no tienen interés en jugar porque la Copa del Mundo es el año que viene y nadie quiere se lesionar gravemente hace un año antes de la Copa, ¿no? Perder la oportunidad y además están perdiendo sus vacaciones. Entonces creo que além de una celebración de la muerte, tendrá poco impacto esportivo y mismo político.